Escuchando una noche al cuarteto en un baile secreto, yo te conocí y bailamos al son del cuarteto y jugamos a la teto y me enamoré de ti. Y ahora siempre que escucho al cuarteto, no sé bien si me acuerdo del teto o de ti. Cantando escuchando otra vez al cuarteto, yo reparé diamantes lejos contra el FMI. Y era tan convincente el panfleto que jugamos al teto y me enamoré de ti. Y ahora siempre que escucho al cuarteto, no sé bien si me acuerdo del teto de ti. Escuchando por enésima vez al cuarteto, pechito me chiamo en tu casa conmigo. Yeah.